Ahora saludamos a Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista. Andrés, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Te queríamos consultar en tu papel de abogado representante de Miguel Palazzani en la demanda que, como ciudadano, inició en la Corte Suprema por el daño ambiental que está causando la provincia de Mendoza al cortar el curso del río Atuel. En la semana pasada hubo algunas novedades a partir de un dictamen de la Procuración y queríamos que nos expliques y nos des una mirada de ese dictamen. Sí, hubo un dictamen por parte de la Procuración que rechazó las defensas o excepciones que había opuesto a la provincia de Mendoza en términos de que existía cosa juzgada y que no se podía, cosa juzgada por lo que había resuelto la Corte Suprema de Justicia oportunamente en el fallo del año 87, que no se podía seguir con este juicio, y que Miguel no podía promover este juicio, lo que nosotros decimos la legitimación procesal activa. Y el dictamen de la Procuración es muy claro, muy concreto, y no solamente repercute positivamente en este caso, sino que también de alguna manera establece una pauta para cualquier otro caso en donde esté en juego la evitación del daño ambiental. Porque lo que ha dicho la Procuración de la Nación es que Miguel, como cotitular del derecho al ambiente de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de La Pampa, está legitimado, está capacitado para promover esta acción de amparo colectiva en representación de todos los titulares de este derecho. Y en una situación muy importante porque, a diferencia de lo que sucede con el Estado de la provincia de La Pampa, lo que sucede con las ONG, que cumplen una función muy importante, estamos hablando de una persona que es titular, junto con todos los demás habitantes de la provincia de La Pampa, de este derecho, y lo están habilitando a poder promover una acción de amparo ambiental. Espero, yo creo que sí va a ser así, que la Corte Suprema de Justicia ahora resuelva, en consonancia con lo que ha planteado la Procuración, y que tanto en esta causa como en la causa que está promoviendo la provincia de La Pampa, que ahora espero con este nuevo gobierno seguramente vamos a trabajar de forma mancomunada, de forma sincrónica, con una estrategia común, ya a Mendoza se le terminan las posibilidades defensivas, porque ahora ya entraríamos en un proceso de prueba en donde realmente Mendoza tiene muy poca capacidad para impedir que nosotros demostremos que hay un daño ambiental objetivo y muy fácilmente verificable. Entonces, me parece que no solamente es importante desde el punto de vista de este caso concreto, sino también este dictamen, y en la medida que la Corte lo haga suyo, es importante para otros casos que se planteen en idénticas situaciones. Bien. Es importante aclarar, de alguna manera lo hacías, que y si bien se conoció en la misma semana otro dictamen de la Procuración, es por la otra demanda. Son demandas separadas las que ha entablado la provincia y esta de Miguel Palazzani, que vos llevas como abogado. Sí, pero que están funcionando de manera conexa. Están funcionando de forma sincrónica. Y a lo que aspiramos con Miguel es que tengamos, que hasta este momento no habíamos tenido, pero con este cambio de gobierno yo sí creo que lo vamos a tener, es una estrategia común. Porque estamos todos bajo el mismo barco, bajo la misma situación. Entonces, antes no teníamos ningún tipo de diálogo con el anterior gobierno, con el ex gobernador Jorge. Ahora hemos entablado diálogo cada vez más fluido con este nuevo gobierno y me parece que tenemos que tener una estrategia común, porque en la medida en que la Corte haga suyo este dictamen, en un breve plazo, tendremos que entrar en etapa ya probatoria. ¿Y qué defensa probatoria puede esgrimir Mendoza respecto del evidente y objetivo daño ambiental que le produce a la provincia de La Pampa respecto del corte permanente del río Atuel? Uh-huh. Si es algo objetivo, era como tener que demostrar que el río Chelo estaba contaminado. Si solamente con ir y verlo, entonces me parece que a Mendoza se le están acortando, se le están limitando fuertemente sus capacidades defensivas como para mantener esta situación de violación permanente de los derechos de todos los pampeanos respecto del río Atuel. Tengo una pregunta a lo mejor un poco complicada porque no depende de vos, pero consulto, ¿qué plazo se puede estipular que va a llevar una decisión en este sentido o aproximarse a una decisión? Y si tenés una interpretación de cómo puede influir los nuevos ministros que va a tener la Corte y que se van a meter a decidir en estas cosas también. Yo creo que antes del fin de año la Corte va a resolver. La Corte va a estar un poquito ahora trabada hasta que juren los nuevos ministros, quien tenía, Rosati tiene una mirada propositiva e intuitiva en términos del ambiente, Rosencrantz tiene una mirada un poco más restrictiva, pero me parece que lo más importante es que el núcleo duro de la Corte que se queda, de los tres, ha tenido hasta este momento una postura muy favorable y muy fuerte en cuanto a la protección del ambiente. Entonces, más allá de lo que pueda opinar los nuevos ministros, no creo que cambie esa estructura o mayoría de tres, a la cual yo sumaría a Rosati, tengo mis dudas con Rosencrantz. Vamos a esperar cómo empiezan a fallar en los próximos casos o una vez que asuman. Pero esto a priori, porque uno a veces conoce la historia de los ministros que cuando después asumen cambian sus posturas. Sí, sí, claro. Y hay que esperar que dicten los fallos. Son experiencias concretas que hay que ver cómo se resuelven. Pero vos decís que entonces se puede esperar un fallo este año por esta cuestión. Sí, yo te lo diría especulativamente, estimativamente, que es probable que antes de fin de año tengamos una resolución de la Corte Suprema de Justicia en términos de resolver las excepciones planteadas por la provincia de Mendoza en ambos procesos y que el dictamen de la Procuración lo que ha establecido es que deben ser rechazados. Usted decía recién que puede haber una mayor negociación en esta nueva etapa de gobierno. ¿Por qué cree esto usted? Porque peor que con el otro gobierno, con Miguel no vamos a estar, que era no solamente el no diálogo, sino la total indiferencia y el maltrato. Y con este nuevo gobierno, yo ya he empezado unos canales de diálogo, Miguel también ha empezado unos canales de diálogo, y estamos encaminados a tener una estrategia conjunta y propositiva y sincrónica entre las dos causas, entre las dos partes. Entonces, porque peor de lo que estuvimos con el gobierno de Jorge, en términos de una estrategia conjunta, no vamos a estar. De hecho, hay que recordar que el ex gobernador Jorge promueve la acción judicial con una consecuencia directa e inmediata de que nosotros habíamos promovido la acción judicial y que nos estaba yendo bien, si no nunca lo hubiera hecho. Claro. Y a partir de ahí tuvimos una situación de permanente indiferencia y hasta casi de maltrato. Entonces, con este nuevo gobierno, conociendo yo como lo conozco al gobernador y a algunos funcionarios, me parece que vamos a tener otra estrategia y otro funcionamiento mucho más propositivo y conjunto. Bien, también se ha mencionado que se te ha consultado desde el gobierno por la cuestión de la barrera sanitaria, ¿esto es así? ¿Desde del traspaso de la carne al sur? Sí, sí, fui consultado y emití un dictamen profesional sobre la situación, donde verifiqué que había una relación clara y concreta de la prohibición de que existan aduanas internas y que se impida la circulación de una provincia a otra de bienes, productos y servicios. Esto viene de los albores del federalismo argentino, fue una de las causales constitutivas del federalismo y una superación de lo que fue la guerra civil argentina antes de la configuración de nuestra constitución, nosotros como Estado, y que la existencia de esta barrera fitosanitaria implica una clara violación de este impedimento que establece la constitución, establecer cualquier tipo de aduana interna que impida la circulación de bienes, servicios y productos. Uh-huh. ¿Aconsejarías en ese sentido que también se judicialice la cuestión? ¿O crees que te excede? Si la vía política se agota en un plazo razonable, si no existe ningún tipo de respuesta y se mantiene esta aduana interna, creo que la mejor solución es judicializar la cuestión, ya sea por el artículo 127, siempre competencia originaria de la Corte, ya sea a través de una acción ordinaria o a través del artículo 127 de la Constitución, que permite dirimir conflictos entre provincias. Pero creo que sería la vía adecuada para reivindicar los derechos de los productores pampeanos. Andrés Gil Domínguez, muchas gracias. Si querés agregar algo más sobre estos temas, sobre alguna otra cuestión, te estamos escuchando. No, muchísimas gracias a ustedes por preocuparse, por seguir el caso, porque es muy importante el rol que ustedes han asumido desde los comienzos de esta causa, porque la han seguido, la han publicitado y la han mantenido, y ha sido muy, muy importante para nosotros. Le agradecemos. Gracias de vuelta. Un abrazo, chao. Andrés Gil Domínguez es abogado constitucionalista, representa a Miguel Palazzani, que como ciudadano...